La música en Clan 4, ustedes la eligen al 472-36772 o a nuestro 099-964024, primer jueves de diciembre. Recibimos a Agustina Milionico tras lo que fue espacio cedido el jueves anterior con motivo de las elecciones del BPS, dándote la bienvenida, de lo que queda también un resumen final, imagino, para proseguir con nuestras charlas que fundamentalmente tienen referencia a lo que es el movimiento pensando en una posible reforma de la seguridad social en nuestro país. Bienvenida, buen día. Buenos días, Daniel, buenos días a toda la audiencia. La verdad que sí, bueno, un gusto volver al programa. Ya hacía un par de semanas que veníamos cediendo el espacio. Y bueno, y en el marco de lo que fueron las elecciones pasadas de los directores de BPS, agradecer el apoyo de la población pasivo y jubilado de Paysandú, también a los compañeros que se comprometieron con de alguna forma la difusión que hicimos de acuerdo a las posibilidades también de los trabajadores que de alguna forma asumimos esto de acompañar a la coordinadora de jubilados y pensionistas de cara a las elecciones. Podemos decir orgullosamente que si bien tuvimos una diferencia de votos importante, todo uno tiene que reconocer también cuál es la posibilidad económica, la estructura con la que contamos en Paysandú. Hicimos todo lo que pudimos y algo que de alguna manera nos da también un punto de aliento al trabajo realizado es que Paysandú fue uno de los mejores, el mejor porcentaje de votación de la lista 2 de la coordinadora jubilada de pensionistas a nivel de todo el Uruguay. Entonces, sin duda, remarcar este trabajo que se hizo casi artesanal, con volanteada, con una llegada cara a cara con los jubilados y pensionistas, en este caso con los vecinos en general, y decir de que los postulados para los diferentes directorios eran los únicos, los compañeros de la coordinadora, que podían hablar de una postura en defensa de la seguridad social, ¿no? Que tenían incluso una propuesta en defensa de la seguridad social. Y ese fue sin duda el motivo principal que nos convocó a sumarnos como claro, activos, a sumarnos, poder ayudarlos en esta difusión. Más allá de los resultados finales y de la respetada decisión soberana, como siempre, el ejercicio de la democracia y el ejemplarizante ejercicio de la misma, otra vez en este caso en las elecciones del BPS del pueblo uruguayo, es lo que por sobre los resultados queda una vez más de manifiesto, ¿no? Sí, sin duda, y sobre todo también la posibilidad de llegar y del diálogo con una población que de alguna forma, quizás un poco consecuencia de todo lo que fue la situación sanitaria, ¿no? Claro. Estaban un poco alejados de la militancia, de la discusión, del trabajo social, ¿no? Cuidándose, atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública también. Pero digo, poder retomar estas oportunidades de diálogo con jubilados, con pensionistas, no dejan de ser trabajadores y que también traen consigo la experiencia de una población trabajadora sanducera que tuvo mucho auge en todo lo que fue a la militancia sindical, reivindicaciones claro, de la clase obrera. Sin duda tenemos mucho que aprender de estos jubilados, tienen mucho que dar también, que continuar dando, quizás hoy desde una línea de trabajo diferente, pero sin duda que sus aportes son muy importantes para por ahí los compañeros más jóvenes que nos estamos sumando a esto de las luchas sociales, ¿no? Casi sin darnos cuenta, son varios meses que nos visita ya Agustina Milionico, que les recuerda, es referente a nivel departamental de este movimiento en pro de lo que puede ser la reforma de la seguridad social a partir del grupo de expertos. Recordemos un poco justamente el origen de este movimiento, esta posibilidad que como eje tiene la posibilidad de que nuestra edad de trabajo hasta los 65 y de aportes, 35 años, se incremente. Esa es la principal, dentro de varios ítems que hemos venido desglosando de preocupación, para retomar levemente el tema cayendo en el 10 de diciembre, que es una fecha que habíamos manejado, recordamos, también muy, muy importante dentro de esta situación. Sí, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social se origina de alguna forma a partir del interés y la preocupación de los trabajadores en esta posibilidad casi irreversible, digamos, de una reforma de la seguridad social que apunta a una mercantilización de los aportes de los trabajadores, como que ve como la única solución el aumento de la edad de retiro a 65 años, con todavía dos escenarios posibles, uno que afectaría a los trabajadores que hoy tienen 54 años y otro a los que tienen 50, pero en realidad se da como por un hecho, una necesidad casi imperiosa, esto del aumento de la edad. No se hablan de las exoneraciones fiscales, no se habla de la diferencia de aporte entre patrones y trabajadores, por ejemplo. No, se habla de un fortalecimiento de la SAFAP, un sistema de privatización del aporte de los trabajadores que a su vez trabajan activamente con ese dinero de los trabajadores, que se ha demostrado que es deficitario para los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Que el promedio de renta de la SAFAP hoy por hoy son de 7.000 pesos, la mitad de lo que es una jubilación mínima. Son algunos de los temas que hemos venido poniendo sobre la mesa. Y a diferencia quizás de otras luchas, históricamente es la primera vez que se da una propuesta de la clase trabajadora para la clase trabajadora como ese proyecto alternativo, que de alguna manera es el ADN principal del movimiento, ¿no? En él se establecen diferentes puntos, pero básicamente quizás lo que más sensibilizan es la eliminación de la SAFAP y el no al aumento de la edad jubilatoria. Para acompasar esa medida, es decir, creemos que no es necesario el aumento de la edad jubilatoria, se ponen otros puntos, ¿no? Como rever el tema de las exoneraciones fiscales, cuál sería la retribución económica al sistema de seguridad social, el Banco de Previsión Social, con la eliminación de la SAFAP, ¿no? Ese dinero que se destina hoy por hoy a la SAFAP iría al banco, cuál sería el monto, ¿no? Por ejemplo, y así diferentes otras líneas que apuntan a que la solución puede estar de otro lado, que la crisis no la debe pagar el pueblo, que no es esa la solución real, definitiva. Estamos defendiendo un sistema de protección social, que es lo que es la seguridad social, de forma integral, que no solamente va a atender a la población que ya está, sino también a la que viene, a los gurises que todavía no han nacido. También estamos atendiendo, protegiendo de alguna forma esa atención. Y de cara, a las futuras actividades. Una comisión de expertos le presentó al gobierno 107 páginas, recordamos, con estas intenciones de reforma de la seguridad social. Ya hay un contra-antiproyecto justamente del que participaste, y actividades que en diciembre no cesan, por más que sea un mes tal vez donde pensamos en otras cosas, ¿no? Sí, también. En realidad queremos aprovechar la oportunidad de que el 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y la seguridad social es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, nos parece importante resaltar este tema, esta lucha que está dando el movimiento, y se va a dar una concentración, se está convocando a una concentración en la explanada de BPS en Montevideo a las 17 horas, con apoyo de diferentes sindicatos. Creemos que es una instancia donde es fundamental la participación de todo el pueblo uruguayo, ¿no? Por una cuestión de conciencia colectiva, más allá de las situaciones personales de cada uno, pero sabemos que a por lo menos la gran mayoría de la población, en BPS, el Banco de Previsión Social, ha estado y nos ha atendido en diferentes situaciones, como es sin duda el fin de la seguridad social, ¿no? La convocatoria está para el 10 de diciembre a las 17 horas en la explanada de BPS. Después, en Montevideo, por el momento, porque lo primero que me llega es si hay previsto algo similar para quien no pueda trasladarse en el interior, pero hay tiempo aún la próxima semana para algún detalle más cuando nos reencontremos. Primera invitación, viernes 10, 17 horas, frente a la explanada del BPS, calle Colonia y Fernández Crespo, en la capital del país. Sí, estamos evaluando realizar alguna actividad, sobre todo por el interés de la gente que dice, bueno, quienes no nos podemos trasladar, como decís vos, queremos participar, queremos sumarnos en esta lucha, que sin duda es una lucha del pueblo y para el pueblo, ¿no? Déjame decirte antes de terminar que el 8 de diciembre los compañeros, la coordinadora de jubilados y pensionistas, están convocando también a la explanada de BPS a las 11 horas para el brindis en reclamo de la recuperación del aguinaldo de los trabajadores que hacen todos los años, que es el brindis con pan y vino, con pan y agua, perdón, que de alguna forma demuestra esta necesidad económica que enfrenta muchísimo. Que era una de las proclamas de la lista 2, ¿no? Claro. La recuperación perdida en la época de la dictadura del aguinaldo de los jubilados. Esto es entonces para el miércoles 8 a las 11 horas también en la explanada de BPS, así que estaría bueno también que la participación sea amplia, ¿no? Que no sean solamente los jubilados y pensionistas, sino también aquellos trabajadores activos que estamos en conocimiento de cuál es la situación crítica de los jubilados, ir a apoyar. Aprovecho yo a meter el apartado, porque muchos lo están preguntando, al anunciarse y confirmarse que hay canasta es un llamado, hay un dinero extra en diciembre para unos 140.000 jubilados que ganan hasta 15.100, van a recibir 2.520 pesos, ya les van a venir adjudicados según el reciente anuncio. Uno imagina 15.100 pesos para sobrevivir un mes y verdaderamente siente vergüenza verdaderamente ajena y propia, porque en el sistema estamos, pero son 15.100 pesos lo que hay que ganar, hasta lo que hay que ganar para beneficiarse con esa canasta. Estoy esperándola, si hay alguna corrección en el camino de Agustina, que no me la hace, por lo cual 2.520 pesos no es una canasta, es un dinero que se les va a acreditar junto con la jubilación de este mes de diciembre, ¿no? Es un dinero que sin duda los jubilados y más quienes perciben las jubilaciones mínimas, como está diciendo vos, lo van a recibir bien, pero que es insignificante con el costo de la canasta básica, ¿no? La verdad, no sé, es triste, ¿no? Muy. Es muy triste la situación, y que incluso la gente estaba preocupada y está esperando esa canasta. La verdad. Gracias por la visita. Te iba a tirar las colas del Banco República, pero después vos venís con otra idea, porque me trasladan. Cuando llega Agustina, algunas. Seguramente te has visto esa escenografía a veces de los préstamos, que las colas en las calles, situaciones que a uno las relacionamos, le apenan que nuestros jubilados, después de una vida de laburo, tengan que estar viviendo, padeciendo y que muchos de ellos, claro, y que muchos de ellos no cobran en mano esos 15.000 y algo de pesos, porque tienen descuento de préstamo. Seguro. Que incluso ha pasado, compañeros de BPS dicen, a veces tenemos que renovar un préstamo a un jubilado y tiene solamente para sacar 100 pesos, porque es lo único que puede sacar. Y dice, bueno, está, dámelo, porque aunque sea soluciono hoy. Es una situación muy triste y muy compleja, que esperemos que quizás en algún momento la representación social dentro de BPS tome medidas con relación a esta situación, que se agudiza, que se pone cada vez más crítica, y que sin duda la situación sanitaria vino a recrudecer aún más esta situación. Tuvimos que escuchar a algunos jubilados decir, somos un gasto para la sociedad, somos descarte, no puede estar pasando esto con nuestros vecinos de este país. La verdad que no debe ser ese el discurso, tenemos que hacer algo. Gracias por la visita. Hasta el próximo jueves.